Buenas tardes, ¿no? Antes que nada, pues muchas gracias por el espacio. Karina y yo llegamos acá a Colombia hace cerca de un mes, entonces ya estamos como yéndonos y de verdad Colombia es un país extraordinario, nos ha tratado súper bien. Hemos tenido pues chance de ir así por un montón de lugares, ¿no? Estoy como muy sorprendida. Yo estudié comunicación social y luego estudié antropología social. Y esto que les voy a presentar es mi tesis de maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, luego hice el doctorado en Antropología, pero aún no he terminado la tesis y doy clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la carrera de Comunicación y Cultura. Entonces, en realidad, bueno, este trabajo sí tiene que ver con una mezcla justo como de distintas disciplinas, pero sobre todo de antropología y de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, les puedo platicar así rápidamente porque, bueno, es un texto un poco grande, ¿no? Me emocioné mucho. Eso es una cosa como muy importante porque eso nunca nos lo dicen en ninguna clase de metodología, pero lo ideal para poder terminar una tesis es que sea un tema que te apasione durísimo, porque si no, pues no hay manera de hacerlo. Entonces, el tema de pronto eran, bueno, los fanzines y pues las vacas sagradas de la antropología, pues nada más alzaban la ceja y decían, ¿y eso cómo, pa' qué? ¿No? ¿A quién le importa? Entonces también es como un trabajo que también se puede hacer, ¿no? Desde la academia, como el defender los temas, el hacer incluso como visibles un montón de sujetos, porque bueno, en la antropología social, digamos, canónica, como no te vayas al estilo Malinowski, ¿no? A una aldea recóndita, a que te coman los insectos, ¿no? Y pases 6 meses en trabajo de campo, no hay manera. Entonces, lo que yo hago es antropología urbana, ¿no? Nos dicen que somos los antropólogos de banqueta o de asfalto. Pero bueno, es súper importante porque es como entender qué hacían los chavos fanzineros. Yo tengo que confesar que en mis años mozos hice fanzines y por eso conocí ahí a todo el combo, a todo el parche, como dicen acá. Allá le diríamos la banda, ¿no? Que hacía fanzines. Y ya cuando llegué a la maestría, pues se me hizo una cosa muy importante el poder entender, ¿no?, en qué iban los chavos que nos estaban haciendo. Entonces, bueno, las imágenes que van a ver son las imágenes que aparecen en el libro, ¿no? Las puse así, tal cual, en el orden en el que están. Les voy platicando y ahí acaso le me va a ayudar, ¿no? Este es Ray Palmer, el fanzine, ¿no? Viene de dos palabras, que es fan, admirador, y zine de magazine. Son revistas de admiradores, son revistas alternativas, ¿no? Eso fue una parte que me interesó mucho de fanzine. Este es Ray Palmer, el que editó el primer fanzine, digamos, de la historia, que era un fanzine de ciencia ficción. Lo hizo por ahí de los años 30, ¿no?, en Estados Unidos. Y esa es como la parte de la historia de los fanzines, ¿no? Entonces, lo que hago es que voy haciendo una historia al principio y ya luego como un análisis de lo que es el fanzine, ¿no? Y si hay algo que no quede claro o que no me entiendan, me dicen con mucho gusto, ¿no? Pues, bueno, entonces, al principio, ¿no?, de lo que se trata el fanzine es que es una... les decía que viene de estas dos. Este es el fanzine ya de la época moderna, digamos, en 1976. Se hacen... viene toda la parte punk, ¿no? Y entonces es cuando se crean los fanzines como más emblemáticos. Uno ahora dice fanzine y en realidad piensa en los punks, ¿no?, como los primeros hacedores de fanzines, ¿no? En realidad, bueno, tuvo que ver al principio con estos que hacían fanzines de ciencia ficción. Ya después como que se baja un poquito toda esta fiebre que había, porque entonces eran lectores, ¿no?, de ciencia ficción que mandaban cartas, se carteaban con las revistas, ¿no?, como Cosmología y cosas así, y empezaban ellos mismos a hacer sus publicaciones. Esta parte es súper importante en términos de cómo se van a realizar los fanzines, porque es una publicación alternativa, ¿no? Yo les decía a las compañeras que por eso es súper importante la realización del fanzine, porque no necesitas ni ser un editor súper hábil, súper trucha, y tampoco necesitas tener una imprenta montada para hacerlo. Entonces tiene que ver con una cosa muy artesanal, digo yo, con lo que encuentras, recortes, pegas, ¿no? Es una onda de ir produciendo un fanzine y ya luego lo fotocopias y tal. Entonces, bueno, es hasta la, digamos, la década de los 70s, que es curioso, porque es en Estados Unidos y en Inglaterra donde aparecen dos fanzines. Este que es Punk, que es el gringo, bueno, el de Estados Unidos, y el que sigue, que es Sniffing Glue. Este es Mac Perry, que está loquísimo, y él es el que hacía Sniffing Glue. Entonces, este es muy de la estética ya de los fanzines, ¿no? Que es una parte que no respetan ortografía, que rompe con toda esta estética formal que tiene que ver con las publicaciones, ¿no? O sea, porque una publicación, o sea, un librito como este, ¿no? Tendría que haber sido pues más fanzinero el asunto, pero rompe con todas esas cosas y sobre todo que se presenta como una forma de poder expresar muchas cosas que salen como de los canales, digamos, de las industrias culturales o de los medios de comunicación. Entonces, después del fanzine punk en los 70, hay ahí un antecedente porque cuando el movimiento los movimientos estudiantiles, ¿no? En Praga, en París, en México, en el 68, que fue la década de los 60, es una década muy importante en términos culturales, intentaron romper un montón de cosas. Les salió bien unas cosas, otras no, pero bueno, fue un intento súper importante, por eso seguimos hablando de la década de los 60. Entonces ahí hubo también como un auge, que al principio entonces no eran realmente fanzines, sino que son estas hojas volantes que tenían que ver, ¿no?, con lo que se repartía en las protestas y todo, pero tiene que ver con la parte escrita, ¿no? Y la parte escrita además sin reglas y con los con las herramientas que se tienen. Entonces ya luego en los 70 llegan los punks, que desde mi punto de vista es como uno de los movimientos de jóvenes más importantes, porque son súper redonditos, ¿no? Tienen una condición de un postulado político muy claro, ¿no? El ir en contra del sistema, pero no como esta onda solo contrera, sino realmente pensar un montón de cosas, la parte estética, ¿no? En México los punks decían que ellos eran más punks que los ingleses, porque decían, los ingleses son niños bonitos queriéndose ver feos, y nosotros somos feos de por sí. Entonces por eso somos más punks que los ingleses, ¿no? Eso. Sí, porque entonces en México también empieza muy pronto, como también la década de los 70, sobre todo principios de los 80, que son los grupos punks que empiezan a tener una movilidad cultural súper importante, y sobre todo estos chavos están pues en barrios marginales, ¿no? En Ciudad Nezahualcóyotl, que es como la periferia de la Ciudad de México, ya se considera otro estado, bueno, sería aquí otro departamento, pero ahí empieza a haber una producción importantísima, porque los punks entonces no solo hacían fanzines, tenían sus bandas de hacer ruido, porque dicen, no hacemos música, hacemos ruido, tenían centros comunitarios, tenían radios, o sea, es una parte súper importante, ¿no?, de cómo en México la propuesta de los grupos punks dejó como escuelita en muchos sentidos. Ellos incluso empiezan a trabajar, hay un tianguis alternativo que se llama el Tianguis del Chopo allá en la Ciudad de México, es emblemático. Ese tianguis surgió en la década de los 70. A lo que iban los chavos era, desde Neza hasta el centro, era una excursión como de 2 horas, porque era muy lejos. Entonces iban y llevaban los materiales musicales que tenían, sus fanzines que empezaban a hacer, y entonces era muy padre porque al principio, bueno, era muy bacano, dirían acá, era muy bacano, porque al principio entonces ellos decían, era trueque, ¿no? El tianguis es la forma de mercado, ¿no? Es, pues sí, acá se utiliza también tianguis, ¿no? Bueno, tianguis es una palabra, ajá, náhuatl, que tiene que ver con un mercado, ¿no? Pero es un mercado en la calle, exacto, o sea. Y además, el tianguis del Chopo solo existe los sábados, porque los sábados es donde se ponen en las calles. Ah, es como una casa en Alejo, o el Pulgas acá. Ajá, exacto, son puestos, ¿no? Entonces, eso también es bien interesante, porque solo existe los sábados. Tú vas ahí a donde está el Chopo y pues no está. De otro día no está. Entonces ellos empiezan a hacer este intercambio y ahí se empieza a generar toda una red de distribución súper importante de música, de fanzines. Estos chavos, pues, por eso les dedico como mucho tiempo, porque soy su fan. No, me encanta. No, son muy claros en las propuestas, pero además para hacer como una historia de la cultura subterránea en México, tienes que pasar sí o sí por la infraestructura que ellos dejan en términos de distribución. Hay una ruta clara, digamos, como de cultura subterránea, música, fanzines, modas, bailes, que va Londres, San Diego está pegado a Tijuana, San Diego, el norte de Estados Unidos, está pegado a una ciudad de México que se llama Tijuana, y por ahí se inaugura todo un paso, ¿no? Entonces, es bien interesante porque, digo, yo los veo estar muy nenes, y entonces aquí, ahora es muy fácil que puedas bajar música del otro lado del mundo. Antes ellos hacían cassettes, ¿no? En algún museo podrán encontrar una cosa que era un cassette, ¿no? Una cosa así. Hacían sus demos, y que era banda que estaba en Londres, que tenía chance, se los llevaba, iba a San Diego. Igual si quieres vale dando, ya les voy platicando. Sí, se los llevaba a San Diego, de San Diego pasaban a Tijuana, de Tijuana, que es el norte, la Ciudad de México está en el centro del país, atravesaba medio país, entonces se iba haciendo como esta ruta. Entonces es bien interesante porque crean esta infraestructura, es Ricardo Flores Magón, un anarquista súper importante en México, es como el papá del anarquismo en México, Flores Magón, y él tenía un periódico que se llamaba Regeneración. Regeneración duró 13 años, de 1900 a 1913. De hecho, cuenta la historia no oficial que en realidad los hermanos Flores Magón fueron los que le mandaron a Emiliano Zapata la consigna de tierra y libertad, ¿no? Que era una lucha absolutamente legítima de Zapata. Pero son ellos, digamos, los que le dicen, hay que entrarle también por ahí, porque ellos eran como intelectuales, ¿no? Zapata era... Bueno, también que después de Zapata, ¿verdad? Me voy a tardar un montón. Zapata era un tipazo, era un man que sabía de todo. Entonces, claro, pero entonces ahí es donde también con los Flores Magón tuvo un intercambio, ¿no? Muy importante en términos de ideas. Entonces, este periódico de Regeneración, era como por el que a través de ese periódico se enteraban de dónde empezaban a surgir las revueltas en diferentes partes del país. Una parte importante del fanzine que va a abrevar de este tipo de publicaciones es que un fanzine va a hablar de cosas que nunca vamos a ver en el noticiero de nocturno, que jamás vamos a ver en una revista comercial, oficial. Esa es la parte importante que abre el fanzine. Es tocar temas súper importantes, ¿no? O sea, que están fuera de la agenda política, y entonces... En el caso de los Flores Magón, los fanzineros, les decía yo a las chavas antes de empezar, ellos los consideran como los papás de todos los fanzineros en México, porque a los Flores Magón todo el tiempo los estaban persiguiendo por lo que hacían con su periódico. Entonces era meterlos a la cárcel, y los metían a la cárcel, y si metían a uno de los hermanos, el otro corría, se llevaba las imprentas para poder seguir tirando el periódico, y luego pepenaban a otro, agarraban al otro, y así. Entonces se pasaban unas corretizas con el Estado, así, con la policía, durísimo, hasta que asesinan a Ricardo Flores Magón en una cárcel en Estados Unidos. Dicen que muere de tuberculosis, pero en realidad, pues, lo mueren de tuberculosis. Bueno, entonces, hay toda una parte también de la historia gráfica en México que tiene que ver con grabados, con cuentos, con cómics, con fotógrafos súper importantes, ¿no? Está Álvarez Bravo, que es un fotógrafo, dicen costumbrista, porque también lo que va a pasar en México es que hay todo un movimiento que empieza a reivindicar lo nacional, como por ahí de los años 40, y que es cuando también se crea como el mito de la identidad nacional de lo mexicano. Y también ahí hay una parte súper importante porque se crea como un reconocimiento de lo indígena, pero muy folclorizado. O sea, lo indígena en una hermosa fotografía en donde está un campesino con las manos deshechas después de trabajar la tierra, pero solo como foto y como parte de la identidad de lo mexicano. Porque en realidad, digo, después del levantamiento zapatista quedó de manifiesto, ¿no? En el 94, quedó de manifiesto que esta condición de invisibilización de lo indígena, pues es muy fuerte ahí en México, ¿no? Bueno, es como un juego de visibilidad e invisibilidad. Se visibiliza como lo folclórico, lo prehispánico, ¿no? Pero son los indígenas de postal, y que ahí se queden, están bien. O sea, que no empiecen a pedir cosas, porque entonces ya entramos en otros temas. Es un tema muy complejo, pero bueno. Y todo eso también se tiene que ver con la gráfica, con una gráfica que tiene que ver con lo mexicano, y que también yo digo que son como antecedentes de la gráfica que luego los fanzineros mexicanos van a retomar. Entonces, bueno, en México el primer fanzine es en 1982, que es el Falso Magazine, que es un punk, ¿no?, que empieza a hacer su fanzine. Este es un fanzine que es el colectivo radical Fuerza Positiva, que además es bien interesante porque todos los fanzines, este, el Fanzine Magazine, el Falso Magazine, este es el primer fanzine de México. Esta es una foto en el Chopo, un chavo punk. Y entonces, bueno, lo que yo hice, a partir de ahí, digamos, como de la década de los 80 viene un boom, montones de fanzines, montones. Era como el medio más barato y más eficiente, medianamente, de poder empezar a cuestionar muy fuerte al gobierno. Pero lo que yo también creo que es súper importante es que no es lo mismo estar solo en contra a articular un discurso para poder ponerlo en un fanzine. Con todo y faltas de ortografía, me queda clarísimo. Pero era también como un esfuerzo de articular un discurso en contra del Estado, pero además haciendo énfasis en todos los abusos del Estado. O sea, los fanzines lo que empiezan a hacer es que empiezan a nombrar al enemigo con nombre y apellido. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las empresas transnacionales? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las reformas a las leyes? ¿Cuáles son los sujetos que no importan para la agenda política, pero ahí están? Entonces, a través del fanzine, de una forma muy micro, digo también, porque pues un tiraje de un fanzine, en el mejor de los casos, un fanzine muy exitoso puede tirar 200 fanzines, pero que ya es así un tiraje ¡guau! O sea, en realidad no hay chance. Ahora ya está habiendo otros intentos y hay como los e-cines que les dicen, que son los fanzines en la web, y ahí es mucho más fácil. Pero esta onda así muy casera, todos estos son de los 80s, ¿no? Entonces también tiene que ver con una problemática de contextos urbanos, de chavos que viven en condiciones de precariedad, ¿no? Y a partir de los fanzines empiezan entonces a evidenciar todo eso. Lo que yo platico es cómo ya después de los 90 y como los... esos los puestos, ese es en el Chopo, ese es un chavo que vende fanzines, está guapísimo, por cierto. No, ese es el tianguis del Chopo, ese aire tiene el Chopo. Lo malo es que también ahora el Chopo ya ha tenido como una condición ahí como ya muy mercantilizada. Entonces dicen, o sea, el chiste es que antes era ir al tianguis del Chopo y ahora es ir de shopping, ¿no? Al Chopo. Porque entonces de pronto se volvió como el lugar en donde estaba el laboratorio, el muestrario de estos chavos raros de diferentes barrios marginales que cada sábado bajaban al centro, y entonces llegaron montones de sociólogos, antropólogos, cineastas, documentalistas, todo Dios, y turistas, sí, todo Dios, porque ya entonces el Chopo era como un lugar para ir a ver, ¿no? Como la onda así muy muy, muy folclorizada de los chavos. Bueno, entonces lo que yo hice fue como un análisis de los diferentes temas que tratan los fanzines. Entonces, hay una parte, digamos, como de... Una es una condición política. Hay una otra vertiente del fanzine que tiene que ver con publicaciones que hacen, pero los admiradores de determinados grupos, ¿no? O sea, como los groupies o los fans de los grupos hacían sus fanzines como de tal grupo y empezaban a distribuir música. El fanzine musical también es importante, pero yo le di más énfasis como a todos estos fanzines. Ese está buenísimo, o sea, porque está como imitando eso que tiene ahí, es como un penacho prehispánico, ¿no? Entonces, lo que también hacen los fanzineros es que se burlan de todo, son profundamente irreverentes, ¿no? Entonces, es mezclar íconos, digamos, emblemas, ya sea religiosos, políticos, históricos, y entonces los tergiversan. Por ahí ahorita van a ver un Zapata punk, ¿no? Es Zapata, pero con su cresta. O sea, es como un juego profundamente irreverente, ¿no? Esta es la parte de conciencia de clase. Este es un fanzine que hace como una reivindicación también de lo indígena, ¿no? Hay una condición también como de formación, digo yo. Digo, no es que el fanzine sea la panacea, con sus debidas... digamos, dimensiones, pero también en algunos casos el elaborar un fanzine se volvía en algunos grupos como parte de una formación política de los chavos, ¿no? O sea, no solo como un taller para poder explicarles a los chavos, sí, vamos a hacer un fanzine, pero ¿qué ponemos en el fanzine? Discutamos, ¿no? Entonces de pronto el fanzine era también un producto de un trabajo hacia adentro, en términos de ponerse de acuerdo, de discutir cuestiones políticas y entonces ya poder expresar eso para afuera, ¿no? Histeria. Este era también, sí, como de política, pero también muchos de esos traían sus cassettes pegados ahí junto, ¿no? Entonces, hay una condición muy irreverente del fanzine, como de mezcla, de denuncia, y que van creando también como una suerte, digo yo, como de mini agendas políticas, porque entonces también en algunos momentos tú ves las portadas de los fanzines y de pronto descubres que en 4 o 5 de los 10 que están vendiendo hay un tema que están compartiendo. Entonces, es cuando digo que crean mini agendas políticas, porque la banda, bueno, el combo que está comprando eso, entonces se enterará de cuáles son los temas que preocupan en su momento, ¿no? Entonces, es como ir abriendo una brecha, ¿no?, de reflexión. Hay unos, bueno, este es un fanzine que tuvo que ver más bien con un intento, es de chavos de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la UNAM, y que entonces ellos decían, pues es que no tenemos lana para publicar, ¿no? Y luego la otra es que pues también, si no eres vaca sagrada o si no tienes contacto con una vaca sagrada, pues de aquí a que te publiquen está heavy. Entonces ellos empezaron a hacer el fanzine como una alternativa para publicar artículos, textos, incluso tareas, ensayos. Entonces ya después se diversificó un montón. Este es muy nuevo, o sea, este ya es de los 2000, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso hice en, digamos, como en el recuento. Me clavé mucho en la parte estética, porque digo yo, esos son unos fanzineros que eran, bueno, tremendos todos. Ahí están en Tepoztlán, en un pueblo cerca de la Ciudad de México, como a 2 horas, ¿no?, en Morelos, como a 2 horas de la Ciudad de México. Pero es que entonces era como el fanzine objeto que estaban haciendo, las fichas, no sé cómo les digan, las tapas de las cervezas. Entonces allá hacer una ficha, cuando te dicen que eres una ficha es que eres una mala persona, ¿no? O toda una fichita es porque tienes muchas cosas como para ficharte, o sea. Entonces jugaban con eso y ahí estaban haciendo como la parte del directorio del fanzine. Decían, sí, todos somos unas fichitas, y pegan la ficha. O sea, como que empiezan a jugar con un montón de elementos, que también eso es muy importante. Ahora, hace ratito decía Ochi que, pues, de pronto la demanda y la protesta, pues, tiende a volverse como muy solemne. Lo que hacen los fanzineros es que se burlan hasta de ellos mismos. Entonces, pueden juntar, digamos, la parte de la denuncia política, diciendo cosas muy serias y muy fuertes, junto a elementos muy lúdicos, ¿no? Están jugando también. Entonces, esta unión de contrarios también es bien interesante en los fanzines, ¿no? Como que van jugando ahí con las diferentes cosas, ¿no? El lenguaje también es súper importante. Ahí hablo yo de los materiales con los que se hace un fanzine. Siempre son como muy baratos, muy accesibles, ¿no? Y la idea es siempre como darle la vuelta al sistema, ¿no? De una forma muy pequeñita, porque también decir que pues hay una revolución fanzinera tampoco sería como mentir, pero es toda esta idea de que además los fanzines van acompañando los movimientos, las formas de organización. Hay colectivos que a partir del pretexto de producir un fanzine pueden medianamente volverse más sólidos en términos de su organización, ¿no? Algunos otros es al revés, pueden hacer el fanzine pero están en diferentes colectivos, ¿no? De pronto el fanzine también se vuelve como mucho el pretexto para estar con el otro, que esa es la parte también de los chavos, de los jóvenes, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque los jóvenes también ahora lo que hacen, bueno, esa es una máscara. Allá la lucha libre es súper, no sé, le gusta mucho a la gente. Entonces estos creaban su fanzine y además ponían una máscara, pero además esta es súper artesanal porque cada máscara era diferente. De estos hicieron solo 50 y se aventaron una máscara diferente en papel maché, que es como cartón así, y cada uno lo pintaba. Todas fueron diferentes, esta fue la que a mí me tocó, entonces por eso le saqué la foto. Entonces es una, porque era la onda del luchador social, ¿no?, jugando como con lo de la lucha libre y la lucha social. Entonces son también embotellado. Es como una muestra nada más de toda la creatividad que despliegan los chavos. Y les decía que es la onda también de estar juntos. Lo que está pasando también desde hace... Sí, o sea, es una denuncia así a saco, ¿no? Contra las instituciones, contra todo eso. Y también lo que inauguró el fanzine un poco es... Bueno, no inauguró, sino que también se volvió un espacio de socialización de los jóvenes en donde no gastaban nada. O sea, sí, juntaban sus materiales. Entonces de pronto terminaba el hacer un fanzine en un rebel monumental, pasando por la discusión política, la discusión filosófica, terminando oyendo, no sé, bueno, ahí sí los voy a balconear. Eran tipos así súper aguerridos, pero ya la onda de después de haber tomado cervezas, de haber estado medio terminado el fanzine y tal, se ponían a oír músicas de esas que les rompen el corazón, ¿no? José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel. Entonces es también un pretexto para estar con el otro, ¿no? Que también yo digo que lo que se está perdiendo ahora en las ciudades, sobre todo, es la condición del vínculo social. Una cosa es la relación social. La relación social pueden ser efímeras y tal. El vínculo social, es decir, ¿qué me hace que yo comparta con el otro? ¿Qué comparto con el otro? Siempre está siendo asediado, o sea, siempre, todo el tiempo. O sea, los espacios, entonces, mientras más sean de tránsito, mejor conviene, ¿no? El parque fue, o digamos, la plaza pública del pueblo ahora fue, digamos, sustituida por la plaza comercial, por el mall. Entonces antes siquiera veías a la gente, ahora no, ahora te la pasas viendo vitrinas. Entonces esta condición del vínculo social, lo que hacían los chavos también era que era una onda muy solidaria, ¿no? Porque pues de pronto llegaban a hacer el fanzine con la banda, bueno, con la gente con la que yo trabajé, llegaban a hacer el fanzine y entonces se enteraban de que el fulanito tenía que ir a la escuela y ya se no tenía plata, entonces decían, no, pues cooperamos, ¿no? Entonces hasta terminaban prestándole. Entonces como mecanismos de solidaridad horizontal, pero además muy, digo yo, muy espontáneos, ¿no? Tampoco era así de, sí, bueno, vamos a constituir una caja de ahorro. No, es como el hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Entonces mañana, si yo no tengo para la cerveza, igual tú me das, ¿no? Tampoco es cuestión de idealizarlos, ¿no? También hay broncas, intereses, ¿no? Un montón de cosas. Pero sí encontré yo con la gente que trabaja fanzines que de pronto era un pretexto para estar con el otro, para conocerse, para denunciar lo que estaba pasando. Y también en algunos, bueno, hasta poner como la parte pues emocional, lo que les preocupaba, ¿no? Una serie de problemáticas que tienen que ver con la vida de estos chavos, ¿no? Lo malo fue que terminé haciendo más énfasis en todo el trabajo, hice más énfasis sobre los fanzines, o sea, como que mis fanzineros quedaron un poco diluidos, ¿no? Pero esa es como la intención, ¿no? El conocer a los jóvenes que están haciendo esto y cómo entonces el fanzine sigue siendo una apuesta, ¿no? De resistencia, una apuesta contestataria, y que además eso, hay una condición como de oficio en donde no importa que seas licenciado, debes tener determinada habilidad para hacer un dibujo o para pegar cosas, ¿no? Entonces es también como juntar distintos saberes, ¿no? Como no solo el saber desde la institución, sino también el saber que yo digo que viene de una parte muy artesanal. Había cuates que eran extraordinarios para hacer dibujos, cómics, ¿no? Incluso hasta para hacer las letritas, ¿no? De todo el fanzine, o sea, como un montón de habilidades que ya ahora, si no pasan por el filtro de la institución como reconocimiento, es como si no sirvieran de nada. Pues lo que hacen estos chavos es que los ponen también en marcha en sus fanzines. Y ahí también hay algunas, bueno, eso ya fue como más bien historia. Hubo un colectivo de chavas, punks, súper potentes, las chaps, les decían, en los 80s. Yo nada más las retomo porque yo de verdad no le metí a la parte, digamos, de enfatizar el papel de las mujeres. Pero ahorita me acordé por este fanzine, porque también hay una parte en donde muchos colectivos de chavas, algunos sí reivindicándose como feministas y otras no, que a mí se me hacía una parte súper importante en los 80, estas chavas, las chaps, eran punks, chavas punks, que entonces dijeron, ah, como entonces los chavos, los hombres, ¿no? Están ahí en sus colectivos y nos abren a nosotras porque solo nos pueden incluir en la banda si somos novias de, ¿no? O si les ayudamos a hacer tal cosa. Ellas empezaron a hacer su colectivo, y las chaps en México, en Nezahualcóyotl, se volvieron emblemáticas porque eran unas chavas, bueno, que madreaban, no sé cómo se dice aquí, que golpeaban, ¿no? Sí. Como hombres, madrean, a puño cerrado, tenían un grupo de punk súper potente, y entonces de pronto en el circuito de Nezahualcóyotl, si iban a tocar las chaps, jalaban un montón de banda, al principio pura mujer, después eran hombres y mujeres. Entonces fueron emblemáticas, duraron como 3 años juntas y también tenían su fanzine, ¿no? Hasta que ya como que se fueron desperdigando, pero es bien importante porque también a través del fanzine hay como una condición de reivindicación de la identidad, ¿no? Entonces hay una parte de fanzines, de colectivos, de chavas, de mujeres, que también fue una parte súper importante. A estas chavas, a las chaps también, al principio decían, no, pero ustedes ni saben escribir, son, bueno, ahí cuando alguien tiene malas calificaciones en México le decimos que son unos burros, o sea, son re burros, no sé qué. Estas chavas empezaron a hacer un montón de cosas con fanzines, hasta fanzines objeto, ¿no?, que tenía que ver con toda la problemática de las chavas, pero fue un ejercicio muy bonito porque ellas hasta después, ellas decían, es que yo hasta después supe que era feminista. Yo más bien lo hice porque estaba hasta el tope de que los tipos en mi cuadra me pegaran, estaba hasta el tope de que llegara yo del trabajo y tuviera que servirle a mi papá que estaba súper alcoholizado y que nos pegara a mi mamá y a mí. O sea, como una condición de reflexión de la vida cotidiana muy importante, muy potente, y que luego se ve reflejado en todas estas producciones culturales, ¿no? Pero no es que tampoco las chavas se pusieran a leer ni nada, fue solo que les llegó el hartazgo y sin querer, ¿no?, sin querer, sin proponérselo, se volvieron una banda emblemática en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no?, las chaps. Entonces también es como una deuda que yo tengo en el libro, porque, bueno, eso fue los 80, ya es... Ahora siguen habiendo también fanzines de mujeres, pero creo yo que como estas chavas de los 80 y las chaps, no ha habido otro tan, tan contundente. Y pues eso, no sé, les puedo seguir platicando muchísimas cosas, pero más o menos de eso va el libro, ¿no? Entonces, pues más bien, no sé si quieran comentar algo. Si entramos a la reflexión o de una vez me voy de largo y me presento el otro libro. ¿Qué prefieres? Pues de largo. Sí, claro. Bueno, el otro libro que traemos es un libro, es de creación colectiva y de autoría colectiva sobre una de las huelgas universitarias, digamos, más relevantes en México en las últimas décadas. Y es una huelga que causada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se dio entre 1999 y el año 2000. Esta es una huelga, cachun cachun rara, la rebelión de los paristas, y se publica después de 10 años del movimiento estudiantil en México. Y es una compilación de crónicas, documentos, entrevistas, reflexiones sobre el proceso estudiantil y la movilización de 1999-2000, que se publicó en una revista en la que participamos algunos colegas y chavas y chavos, ya no tan chavos ni tan chavas, la verdad, pero que se llama La Guillotina. Y bueno, La Guillotina hace 4 años ha dejado de salir como revista, pero hemos decidido iniciar un proceso de publicación de libros que sean económicos para que se pueda rolar a la banda, pero que al mismo tiempo puedan recuperar memoria de movilizaciones. Estamos por publicar un libro sobre la gráfica en el movimiento de la APO, en la Asamblea Popular de los Pueblos de la APO, muy potente, y que tuvo una expresión visual bastante interesante, causada por jóvenes, chavos y chavas, ¿no? Y bueno, pues había como trabajado para recuperar algunas partes de la introducción que hicimos colectivamente, pero como me parece que está más chido leer unas partes del texto, ahorita se me ocurrió que me podía volver a seleccionarlas y a lo mejor contextualizar brevemente qué fue el movimiento estudiantil, sobre todo porque ahora en Colombia pues está bastante potente el proceso estudiantil, ¿no? Y está como... Sí. y están recién salidos y salidas de un proceso de paro y movilización que me parece que ha dolido mucho a los chavos y las chavas que están en las universidades, en los espacios educativos, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante porque encuentro muchas similitudes, pero también muchas diferencias respecto a una de los movimientos pues más importantes en México. No sé si habían escuchado ustedes antes de la huelga. Ajá, pero es hasta el final. Ah, es al final. Sí, pero esos son los mismos. De verdad. No sé si lo conocen, si lo han escuchado hablar, o supieron que sí. Digo, ya 10 años, un montón de las veces, días. Pero bueno, un movimiento que nace en Colombia por toda la avalancha neoliberalizadora, digamos, que empiezan a impulsar los gobiernos en México desde 5 años atrás, de 1999. En 1995 hubo un primer intento de movilización, sobre todo entre los jóvenes y las jóvenes de bachillerato, porque se estaban dando reformas que impedían, por un lado, el acceso a la educación, estaban restringiendo el ingreso a la educación media superior y superior. Y ya en 1999 hay una reforma contundente que tiene como tres elementos fundamentales. Una, el aumento de las cuotas para ingresar a la universidad, el aumento de pagos en servicios y en matrícula. En México, la universidad, la UNAM, particularmente es una universidad casi gratuita. La universidad pública es gratuita, aunque se paga el equivalente a 100 pesos colombianos anualmente. Cada estudiante paga 100 pesos colombianos como el pago. ¿100 que... pesos o 100 pesos? No, 100 pesos. 100. Se paga en 60 centavos mexicanos, ni un peso mexicano. Y un peso mexicano son 140 pesos colombianos. Entonces, los estudiantes y las estudiantes pagan 60 centavos, no es un peso. Con un peso en México no compras ni un chicle. Y se paga menos de lo que cuesta un chicle, ¿no? Pero se venía dando desde años atrás un proceso de ir cobrando por servicios, ¿no? Entonces, no pagas el ingreso, no pagas una cuota, es casi gratuita la educación, pero las escuelas empezaron a cobrar por el uso de laboratorios, por si se te perdía la credencial, tenías que pagar, cuando normalmente se pagaba muy poco o no se pagaba, y poco a poco fueron, digamos, incorporando a la cotidianidad universitaria establecimiento de cuotas, hasta que llegan a la reforma que implicaba que los estudiantes de nuevo ingreso iban a empezar a pagar cuotas mucho más elevadas. Eso por un lado. Por otro lado, también se daba un proceso en el que estaban empezando a tener injerencia instancias transnacionales o instancias educativas que estaban construyéndose a la luz de las exigencias del Banco Mundial, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se crea el Ceneval, y el Ceneval es una instancia que pretendía unificar el sistema de ingreso a las universidades, es decir, se empezó a plantear la idea del examen único. Entonces todos y todas teníamos que hacer un examen para entrar a la universidad, y era el Ceneval, que era una instancia no universitaria, una instancia creada que tenía como pretensión hacer valer como los requisitos del Banco, del Fondo Monetario Internacional para el ingreso a las universidades. Entonces, en 1999, el Consejo Universitario, la UNAM, decide al interior de la universidad esta reforma, y a pesar de las movilizaciones fuera de las instancias universitarias, el máximo órgano de gobierno de la UNAM toma estas, hace estas reformas a las leyes que organizan la vida universitaria, y a raíz de eso se decide en las diferentes escuelas y las diferentes facultades el 20 de abril iniciar una huelga en toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, esta huelga es muy peculiar porque es una huelga que dura 9 meses. Es una huelga donde se toman las instalaciones, no fue que hubiera actividades, se tomó las instalaciones, se cerraron las escuelas, se sacaron a todos los directivos y los estudiantes tomaron las instalaciones. Los chavos y las chavas decidieron vivir en la universidad durante 9 meses y empezar la defensa por la educación pública y gratuita. Y esto tuvo muchas dimensiones. Primero, por el hecho de que los chavos y las chavas que nos lanzamos a participar del proceso y quienes tomaron las instalaciones decidieron que esta lucha no era por ellos ni ellas, porque en realidad ellos y a ellas ya no las afectaban. sea, las cuotas aplicaba a la generación entrante. Los que ya estaban en la universidad iban a seguir sin pagar, pero los que entraran iban a empezar a pagar. Entonces fue una decisión de no luchar por sí mismo, sino por los que vienen, ¿no? Eso creo que empezó también a generar como mucha solidaridad y mucho aprecio por parte de sectores que no eran necesariamente universitarios. ¿Qué pasa con la huelga? Por un lado, se convierte en un movimiento, en una movilización que empieza a poner también en la mesa de discusión el tema de la gratuidad de la educación, pero la propia experiencia de vivir 9 meses en la universidad generó procesos súper diversos y muy locos. Porque, bueno, imagínense, en México es muy complicado que un chaval o una chavala de 20 y tantos años pueda rentar un departamento y pueda ser autónomo o autónoma y estar en la universidad. Generalmente, cuando uno está en la universidad, vive en la casa de los padres y de las madres, ¿no? Y eso tiene implicaciones respecto a también si tú llegas tarde a tu casa, si tienes conflictos familiares, si te dejas salir, si no te dejas salir. Entonces, el hecho de que salieran, tomaran la universidad y donde había 200 salones que escogieras cuando iba a ser tu apartamento, pues tuvo implicaciones respecto a cómo se fueron formando los chavos. Además, la convivencia y el tema de cómo organizas, yo creo que quienes tienen espacios como estos saben las dificultades de organizarla. El aseo, la comida, pero no solo eso, también cómo organizas la convivencia cotidiana en medio de la difusión, de la elaboración de volantes, de salir a las calles, de las marchas, de las asambleas. Otra cosa muy importante es que fue un movimiento muy asambleario. Entonces todo se decidía en las asambleas, y las asambleas iban desde la asamblea de la facultad hasta la máxima asamblea, que era el Consejo General de Huelga. Por eso al movimiento se le conoce como el movimiento del CGH, Consejo General de Huelga. Y yo me acuerdo de aquellas sesiones que podían durar hasta 48 horas en una asamblea, donde había miles de estudiantes que ya sabíamos que teníamos que ir con sleeping, y porque podían durar horas enteras las discusiones hasta que se llegara a un acuerdo, ¿no? Evidentemente el contexto en el que se da este proceso estudiantil tiene que ver, por un lado, con los embates de la globalización, que me parece que en algunos países ha llegado antes y que en otros países está llegando también con los años de manera contundente. Creo que ustedes están viviendo justamente a nivel educativo, me imagino es lo que he visto, estos embates de los procesos de apertura neoliberal, al mismo tiempo que se cruzan con los procesos de muchos años de guerra, ¿no?, de violencia, que en México en realidad es distinto, porque a pesar de la presencia del zapatismo, de que el EZLN es una guerrilla y se asume como guerrilla y como ejército, en ese sentido el EZLN muy pronto renuncia a la vía de las armas, ¿no? Pero también la experiencia del zapatismo forma una nueva generación. Las chicas y los chicos que estaban en ese momento, hay testimonios en el libro, y ojalá pueda leer algunos, las chavas y los chavos que estaban en ese momento en la universidad, pues cuando fue el zapatismo, hay un testimonio de una chica que dice, cuando el EZLN, el 1 de enero, aparece ante la población, estalla el levantamiento zapatista, ella tenía 13 años, ¿no? Y entonces dice, yo pues iba en la secundaria, ¿no?, cuando el EZLN aparece. Dice, cuando yo entro al bachillerato, empiezo a vincularme con grupos, con colectivos, y voy desplazando mis pósters de Gloria Trevi y voy poniendo los pósters del subcomandante Marcos y de Ramona, ¿no? Eso es muy interesante porque también habla de una generación que empieza a formarse, pero que no se forma desde la izquierda tradicional, y eso le costó mucho al movimiento estudiantil, ¿no? Porque hubo una campaña mediática impresionante, porque éramos los feos, los malportados, los políticamente incorrectos, ¿no? Se cruzan muchas cosas, se cruza desde la experiencia cotidiana, la primera experiencia para muchos cotidiana de lo colectivo, de vivir en colectivo, no en la familia, de vivir con tus compañeros de clase, pero también con tus compañeros y compañeras de la otra clase, con los que no te llevabas, porque tú eras escatera y ellos eran, les gustaba Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces, las experiencias vivenciales también son bien importantes. ¿Cómo me encuentro con los otros y las otras? ¿Y cómo se va construyendo todas estas redes solidarias que humanizan desde una experiencia de vivencia, ¿no? A los chavos y a las chavas, yo me acuerdo de los conflictos de que había una chica que decía, no, yo en mi casa las peleas con mi hermano era porque dejaba los calzones en el baño, y con mi mamá, ¿no? Decía, dejas tus calzones en el baño tirados. Y llegó a la huelga a tener que rebasar ese nivel y decir, tengo que, ahora me toca lavar el baño aunque no me guste, porque es el día que me toca hacer el aseo con el resto del equipo, ¿no? Entonces, es muy interesante el proceso en términos de movimiento social, en términos de protesta social, en términos de una generación que se resiste a que la universidad se privatice, pero también es muy interesante en términos de los procesos colectivos que esto genera en cada facultad y en cada escuela, ¿no? Entonces, el libro lo que hace es una compilación de artículos, ensayos, crónicas y documentos que se publicaron durante el proceso de la huelga. Es decir, este libro no se escribió después de la huelga, se escribe en la revista La Guillotina, fuimos dando seguimiento escrito a este proceso, y lo que hacemos después de 10 años, que era una pregunta que además nosotras nos hacíamos con mis compañeras cuando íbamos y las entrevistábamos, porque nos encantaba andar con la grabadora. Y me acuerdo mucho, hay un artículo de una colega y mío que se llama Las chavas en la huelga, el riesgo del desacato, que es un seguimiento de entrevistas con compañeras que participamos en la huelga, y es muy interesante porque en esta pequeña crónica pues se recuperan algunas de ellas durante el proceso de la huelga, pero me acuerdo que una de las preguntas que hacíamos constantemente a las compañeras, ¿no?, era... La última pregunta que hacíamos siempre en la entrevista era, ¿cómo te piensas 10 años después de la huelga? ¿No? Y entonces este libro es la memoria de 10 años después. A mí me encantaría regresar, reencontrarme con ellas. Algunas de ellas me he reencontrado, pero me encantaría reencontrarme y reconocerme con chicas que después de 10 años están en otros procesos organizados. Y la respuesta así indudable o casi indudable de todas es, me pienso como luchadora social, ¿no? Creo que la huelga fue un referente, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué pasó, pero por lo menos hace 10 años eso era como la respuesta. Y para no ser un cuento largo, a mí me gustaría más bien leer fragmentos de las crónicas, de las entrevistas, de los artículos que contiene la revista. A los huelguistas y las huelguistas desde los medios de comunicación, y eso es algo que es interesante decirlo, porque yo sé que en Colombia el proceso de movilización estudiantil que se dio recientemente fue un proceso que innovó en términos de salir a las calles, que utilizó la creatividad, que hizo uso de otros mecanismos, de otras formas de protesta social. Es decir, frente a todo este estigma de que los jóvenes son revoltosos, son guerrilleros, son violentos, hubo una capacidad enorme de darle la vuelta y de presentar otras dinámicas mucho más creativas, ¿no? Que también permiten que se vayan rompiendo, pues no sé cómo decirlo, estos tinglados armados que se crean desde el poder y desde los medios, ¿no? Por supuesto, en la huelga de la UNAM jugó mucho el hedonismo, jugó mucho el existencialismo, ¿no? Y jugó mucho la barbarie también, ¿no? O sea, y esto permitió que en los medios se construyera todo un tinglado donde nos decían que éramos bárbaros, que éramos ultra radicales, y se empezó a crear desde los medios y no desde el movimiento, aunque luego el movimiento logra apropiarse o logra asimilar esta división, y se llamaban los ultras y los moderados, ¿no? Los que sí querían negociar y los que decían métanse su democracia por el culo, que además es el nombre de uno de los artículos a raíz de una pinta en una movilización, ¿no? Y entonces empieza a crear esta idea de los ultras y los moderados, tanto que en el movimiento cuando salían a las calles había todo como signal y decía ultra bañado se vuelve moderado, ¿no? Una de las consecuencias, se vuelve moderado, ¿no? Entonces se empieza a construir esta idea de los ultras y los moderados, y hay un articulito con una crónica que es de Rogelio Espinosa que dice mejor ultravioletas que infrarrojos. Y en esa crónica él recupera los testimonios de los compas de la Facultad de Filosofía y fragmentos de entrevistas, y hay una entrevista en la cocina en la facultad que se llama La Cocina Benita Galeana, y leo, donde se escucha la voz de Gerardo, que no sé si me informa, corrige o arenga, y empieza la cita. Este es el corazón, me lo dio al corazón de cerdo, que compró Fidel para hacerlo con jitomate y cebolla. Al principio la cocina estaba llenísima, luego poco a poco se fue acabando. Ahora es necesario comprar la comida diario porque la carestía llegó a la huelga, aunque hubo momentos en que se servía a 600 personas al mediodía. Es parte de las responsabilidades. Si no haces la comida, no puedes dejar que luego te den de comer. Tienes que hacerla. Hay que hacer el trabajo completo, desde brigadear, juntar dinero, ir al súper. Es un trabajo cansadísimo, pero a toda madre. Luego dice, nos toca cuidar el auditorio Che Guevara, porque la Facultad de Filosofía está al lado de un auditorio que es emblemático, que se llama Che Guevara, que todavía está tomado por los estudiantes desde entonces. Dice, dormimos en la cabina a eso de las 2 o 3 de la mañana, depende del trabajo. Si no hay nada que hacer, vamos a las canchas de básquet o de vóley. Ayer, por ejemplo, fuimos a ver dos películas al CCU, que es el Centro Cultural Universitario, que también tenían tomado, entonces fueron a ver películas al CCU. O sea, estaban en una ciudad tomada. Claro. Ciudad Universitaria, Ochi, tú la conoces, ¿verdad? Es enorme. No sé cuántas veces puede ser la Nacho. Como 5 Nachos. Y entonces era una ciudad tomada, en donde tienes todo. Es impresionante, es la Ciudad Universitaria. Entonces imagínense, era una ciudad, una experiencia de comuna impresionante, de verdad fue potente. Dice, bueno, ayer por ejemplo nos fuimos a ver dos películas al Centro Cultural Universitario en una especie de tertulia hasta el amanecer con compañeros de otras facultades. Vimos Delicatessen y El Señor de las Moscas, que es una buena metáfora sobre los problemas de toda comunidad humana representada por un grupo de jóvenes náufragos que reproducen los conflictos y las discordias de los mayores, ¿no? Entonces va narrando y va diciendo, otro compañero, Alabas Discoatl, explica, cuando vamos de brigadeo, hay quien dice que no somos la mayoría, les decimos que no, pero sí somos reales, porque la mayoría son la apatía absoluta. Somos una posición esencial, la de un pueblo que quiere un cambio. Este es un movimiento peculiar que cuestiona muchas cosas, un movimiento de todos, no de líderes, que es otra de las características del movimiento estudiantil. Estamos aprendiendo a vivir en comunidad. Creo que a lo largo de estos 5 meses nos hemos vuelto muy suspicaces a las críticas y estamos aprendiendo qué es la democracia, a saber que hay gente diferente que debemos conocer. Es un proceso complejo. No pueden exigir que seamos democráticos la primera vez que nos organizamos. Totalmente abiertos y autogestivos no podemos ser. Si estás acostumbrado a recibir golpes y exclusión, a que no te escuchen, a vivir en un ambiente absolutamente antidemocrático, ¿por qué extrañarse de que respondamos igual? Es evidente que estamos aprendiendo incluso a hacernos críticas a nosotros mismos. Y hay otra crónica también de un estudiante que dice, no estamos creando nada nuevo, por ahora solo estamos haciendo la comida, manteniendo una buena coordinación y armonía. Es que tengo todas las percepciones, me encantan a mí cuando las releo después de tanto tiempo. Dice, no hacemos nada nuevo, por ahora solo estamos haciendo la comida, manteniendo una buena coordinación y armonía, que no hay que perder, porque a veces no nos alcanza la comida, discutimos y nos peleamos porque yo lavé muchos platos y el punto, ¿no? Etcétera. Más tarde vamos a servir la comida y cuando todos termines nos dedicaremos a limpiar la cocina para entregarla al siguiente turno por la madrugada. Hoy tenemos el plan de echarnos una cerveza porque a 6 meses ya hay desgaste. Además, en toda democracia existe el aguafiestas que bebe mucho o no chupa nada. Esta es parte de una crónica a los 5 meses de la huelga, a los 6 meses de la huelga. Evidentemente nosotros vamos siguiendo la huelga pues en los diferentes momentos. El libro contiene una bitácora desde días anteriores al estallamiento y luego va denunciando, por ejemplo, del 9 al 10 de noviembre el CGH se manifiesta contra el acuerdo del gobierno federal para levantar la huelga porque en noviembre deciden el gobierno federal y el Instituto Federal que hay que levantar la huelga, así de ya hay que levantarla, por supuesto que no la vamos a levantar. El 16 de noviembre hay una marcha de 40.000 estudiantes del Monumento a la Revolución al Congreso de la Unión para exigir la solución al pliego petitorio. El día siguiente el presidente Ernesto Zedillo designa a su secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, como nuevo rector, destituyen a Barnés. el 18 y 19, el CGH en la ENEP Aragón acuerda hacer una convocatoria al nuevo rector a un diálogo público para el día 22 en el Auditorio Che Guevara. Entonces hay una bitácora casi día por día de las actividades de los 9 meses. Pero hay otras crónicas bastante interesantes y sin echarme aquí no, el guayabo es otra cosa, pero en México el autor guayabazo, cuando echarse porras a uno mismo o a una misma. O echarse flores o adularse, autoadularse, sin intentar hacer eso voy a retomar algunos fragmentos de la crónica que hicimos Claudia Favela y yo sobre las chavas en la huelga, que me parece interesante, justo porque además es uno de los temas más, desde mi punto de vista, más controversiales, es uno de los temas más controversiales en los movimientos sociales, porque nada de ir por los pliegos petitorios y los objetivos comunes, generalmente se soterran debates que atraviesan la subordinación que las mujeres tienen, tanto en lo cotidiano, como en los propios movimientos sociales, ¿no? Y entonces es muy interesante, como en este ejercicio que hicimos con Claudia, escuchar la voz de las chicas, ¿no? Y entonces, bueno, el subtítulo es Cotidianidad Transformada y empieza las crónicas con una entrevista a una compañera nuestra de odontología que se llama Gaby, donde ella va narrando, primero evidencia una cuestión generacional que es muy importante también dentro de la huelga, dice, y el tema de los machismos y cómo además muchas veces las propias mujeres no... como que decimos, bueno, hay un poquito de machismo, pero se puede soportar, ¿no? Entonces es muy interesante porque habla desde ese lugar también. Dice, en mi familia hay una relación de mucho cariño, dice Gaby, comprensión, cordialidad y compañerismo. Es tradicionalista como el promedio de las familias mexicanas. Hay un poco de machismo, pero no representa para mí ni para mi otra hermana un conflicto. Nosotros logramos entender que la generación de nuestros padres se dice usar dos cosas, el tema del machismo y el tema generacional. Dice, nosotros logramos comprender que la generación de nuestros padres no tiene casi nada que ver con la nuestra. Sin embargo, a partir de la huelga fue al revés. A ellos les tocó comprender que nosotros no somos de su misma generación, ¿no? Y eso me parece bien interesante. Luego va planteando también Gaby cómo entran a la huelga ella y su hermana. Dice, el 20 de abril, cuando estalla la huelga, me acuerdo que mi hermano agarró sus cosas y nos dijo, ya me voy a la huelga. Mi hermana y yo, que también estudiaban en la UNAM, su hermana en bachillerato y ella en odontología, su hermana era de ciencia política, dice, mi hermana y yo nos sacamos de onda y supusimos que en nuestra escuela también había huelga. Él nos dijo, ustedes no se pueden quedar en la noche porque son mujeres. Cuando inició la huelga, y esta ya es parte de la crónica y no del testimonio, nos sigue el testimonio, pero cuando inició la huelga, mis papás llegaron a nuestras escuelas y nos preguntaron si nos íbamos a quedar. Finalmente nos dieron una chamarra y una torta, que es lo mismo que aquí, la torta, es algo para comer. Yo creo que la misma situación los envolvió y dijeron, si no se quedan ellas, ¿quién se va a quedar? ¿No? Luego hay otra entrevista o un fragmento de testimonio de una chica, Azucena, y ella plantea un lugar distinto en su relación familiar. Y dice, yo siempre he sido la más alejada de mi familia. Tengo 2 hermanos y todos participamos en la huelga, también eran 3. Mi hermano es de la ENEP Aragón y mi hermanita es de CCH Azcapotzalco, de nivel bachillerato. Ella fue la primera que se involucró mucho antes de que estallara la huelga. Los 3 vivimos con mi mamá y aunque ella cree que yo soy la que le tiro libros, ellos me han dado un gran ejemplo, principalmente la más chavita. No sé en qué momento la situación cambió. De repente, mi mamá empezó a estar al tanto del movimiento y reconoció que era una causa justa. Que llegara a esa conclusión fue algo muy chido. Y luego van planteando las chicas cuál es su impresión del movimiento y lo que significó el zapatismo para las jóvenes que estaban en el movimiento estudiantil. El 1 de enero... abrió sin duda nuevas posibilidades de participación política para una generación y sobre eso Gaby nos cuenta. Para mí el movimiento del 94 es el punto donde empieza una nueva generación. Nos despierta del letargo al que íbamos encaminadas, del individualismo, egoísmo y de todo el rollo de superación personal. En la universidad yo buscaba algo más que la odontología. Con el zapatismo abrí los ojos y dije, pongan, todavía seguimos siendo seres humanos que se preocupan por otro ser humano que no vive en condiciones de igualdad. Entonces eres tú quien tiene que quitarse el pasamontañas y ver realmente lo que eres. Y otro fragmento que es lo más polémico, yo creo que ahí como dentro del proceso estudiantil que se está dando en Colombia, pues no sé, me imagino, todo es pura intuición, ¿eh? Y pura marrullería de mi parte, pero me imagino que uno de los temas también candentes es cómo incorporar el debate y las demandas y la agenda de las mujeres en los procesos sociales y en los procesos estudiantiles, ¿no? Y todo, además, la disputa que se da en torno a el feminismo y toda esta gran visión que se tiene muy mediatizada sobre el feminismo, ¿no? Y entonces hay una parte de la crónica donde intentamos recuperar desde la voz de las chicas y evidenciar además eso, ¿no? Decir sí, o sea, de repente hay muchas imágenes de muchas chavalas, de muchas compañeras que ven al feminismo como el gran demonio, ¿no? Y entonces si eres feminista te vas a comer a los niños. Y eso prevalece en la sociedad. Entonces, la idea era recuperar esas voces y preguntarles si qué piensas de las feministas y qué es el feminismo para ti, y además, cuál fue el papel de las mujeres dentro del movimiento. Y entonces, en estas preguntas, una compañera que participaba dentro del movimiento, pues nos dice esto. Pero antes quiero leer una parte que no es crónica. Que es parte de la reflexión que hacíamos con la chavala que hicimos en la crónica. Dice, fueron múltiples los protagonistas de un movimiento que muchas veces rayó en el machismo disfrazado de espíritu protector, que pasó por las rechiflas a la mesa moderadora de las asambleas. Había veces que las compañeras eran mesa y eran rechiflas tremendas, cuando eran conformadas mayoritariamente por mujeres, hasta los estás bien buena mesa, que fue lo que pasó también en el movimiento, o las consignas que asemejaron al peor de los rectores de la Universidad Nacional con una puta de cabaret. Sin embargo, y a pesar de mucho, entre todas estas caras no podemos obviar el papel que las chavas tuvieron dentro del movimiento, que lograron arrebatar espacios importantes en la larga historia de la huelga. Y aquí empieza la crónica, el testimonio de Azucena. Dice, yo puedo hablar de mi experiencia local en Acatlán y decir que las primeras que empezaron a sobresalir fueron algunas chavas, y de forma muy insolente y contestataria. Quienes empezaron a asumir la dirección fueron ellas, las de los dos bandos, ultras y moderadas. ¿Quién sabe qué pasó con los hombres de Acatlán? Me cuesta caracterizarlos, no sé si decirles sumisos o tibios. Ellos fueron rebasados, pues el tiro se lo aventaron las mujeres. Las chavas proyectaron mucho carácter y fortaleza, fueron las guerreras. Dice, en cambio, Yurlé, de CCH Azcapotzalco, que además fue detenida por la Policía Federal Preventiva, en su propia experiencia, dice, en los primeros tiempos de la huelga, y cuando hablo de CCH estoy hablando de chicas que estaban en el bachillerato, porque la UNAM tiene el sistema de bachillerato y el sistema de formación profesional. Entonces, el CCH son las más chavitas, ¿no? Son las chavitas de entre 16 y 18 años, y las que están en la facultad pues son chavas de entre 19 y 23, 25 años, ¿no? Entonces, dice, en los primeros tiempos de la huelga, la cocina era uno de los espacios más concurridos por las chavas, pero llegó un momento en que consideramos necesario crecer dentro de la huelga y asumir nuestra responsabilidad en otros espacios, como el de la comisión de prensa, enlaces, guardias y los brigadeos. Pues van narrando cada una desde su experiencia cómo se van posicionando las compañeras en la huelga. En relación al feminismo, en trabajo social hubo una gran... hay una gran población femenina, ¿no? Es una facultad que tiene una población femenina bastante grande, y bueno, aquí lo que planteamos es que nos llama a la reflexión sobre la misoginia que permea los espacios culturales y de convivencia de este país, de la que no se pudo despojar el movimiento y sus actores. Diana, Lorena, Fátima asumen que muchas veces la palabra de los huelguistas no tuvo eco en sus compañeros, ya que, inicia la cita, los chavos pensaban que nosotras, y esto es súper interesante, también es un debate del feminismo que yo creo que hay que retomar. dice, los chavos, o sea, los huelguistas no nos hacían caso, ¿no? Y dice, los chavos pensaban que nosotras revolvíamos la política con el sentimiento, con el sentimentalismo. Reconocemos que somos sentimentales, pero ellos también lo son. La diferencia es que ellos se aferran a decir que la razón debe ser primero que el sentimiento, pero han sido las dos cosas lo que le han dado sentido a este movimiento. Es una de las chavitas, de las más chiquitas. Dice, no hubo encuentros, dice otra de las chicas, no hubo un encuentro formal donde se discutiera en la cotidianidad del machismo, la misoginia, el feminismo light o ultra, porque ellos hablaban de feminismo light y ultra, pero hubo espacios informales donde las mujeres hablaban con otros hombres y con otras mujeres, y en ese sentido Ileana de filosofía dice, no hubo este encuentro formal y serio donde dejáramos al descubierto este debate justo al interior de un movimiento que intenta transformar la vida. En la discusión, dice ella, también hubo una hegemonía masculina en cuanto a lo que se hacía. No hubo un desarrollo de la participación verbal de nosotras en la asamblea. Las chavas, queramos reconocerlo o no, hemos delegado mucha de la palabra y el discurso de este movimiento a los chavos. Aunque sabemos que hay cosas razonables que decir, no lo hacemos. No hemos sido capaces, aunque tengamos todos los argumentos, de levantar nuestro pensamiento para que sean escuchados por la mayoría. Y bueno, finalmente, de este apartadito, otra crónica que me parece testimonio que me parece relevante, que también reconocían las compañeras, y eso pasa también en los procesos sociales, que a la hora del trabajo se empieza a generar cierta... pasó por lo menos en el movimiento, que las chavas reconocían que se fueron ganando espacios a raíz de su trabajo, y eso pasa mucho en los procesos y en las organizaciones. Las mujeres, para que nos reconozcan, solemos trabajar el doble, solemos hacer el doble del turno, solemos hacer para que los compañeros reconozcan nuestras labores. Ellas dicen que al principio pudo haber sido así, pero que fueron logrando cierta equidad. Los compañeros no esperaron a que las mujeres hiciéramos la limpieza, sino que también cuando ellas se insurrectan, porque hay un caso de una escuela donde las mujeres dicen, ni más, nosotros ya no limpiamos, ya no hacemos comida, y entonces tuvieron que tomar la iniciativa para cuidar la imagen de las instalaciones. Dice una de las compañeras, la característica más común de nosotras es que somos mujeres que demostramos mucha firmeza y fortaleza, y no es una cuestión de adulación, no sé si reflejamos la imagen de una mujer guerrera, pero lo que sí implicó esta experiencia fue el esfuerzo de ser una mujer diferente. Y con eso culminaría como los testimonios de esta parte. Hay otra parte después de que termina la huelga, y esto lo quería comentar porque creo que aquí en Colombia una cosa muy importante es que ustedes se van con un importante triunfo. O sea, ustedes se van con el triunfo y con el sabor de boca de haber echado atrás una reforma. Aunque ahora Santos quiera decir que es muy democrático y muy comprensivo y lo que quiera, en realidad el que hayan echado atrás la ley 30 y que estén obligando al Estado a pensar siquiera la posibilidad de un diálogo con un sector para pensar la educación en este país es un logro impresionante. Nosotros, después de 9 meses de huelga, la forma como se levanta la huelga es a través de la entrada de la policía militar, de la PFP, a las instalaciones de la universidad en la madrugada del 6 de febrero, con la detención de aproximadamente 600 a 1000 estudiantes, que nos detienen, nos llevan a la cárcel, algunos nos liberan a las 48 horas y otros permanecieron hasta 3, 4 meses encarcelados, acusándolos de rebelión, motín, terrorismo, etcétera, etcétera. No se pudo revertir, no pudieron abiertamente privatizar la universidad, pero lo cierto es que nos fuimos con un gran sentimiento de fracaso. De fracaso aparente, en el sentido de que no logramos poner en la agenda nacional el problema de la educación pública, pero al mismo tiempo tampoco pudieron subir las cuotas en la UNAM, aunque estos que son más jodones que cualquiera han utilizado en los últimos 10 años estrategias para ir privatizando la educación, estrategias mucho más ocultas, mucho más soterradas, que no implican necesariamente el paso por las reformas legales. Entonces ustedes, la verdad es que yo creo que pues, tienen por lo menos ese sabor de boca de haber parado una reforma, y también el reto de que eso no nos pare a ustedes, ¿no? Es decir, de que esto no signifique el stop de un proceso que puede ser muy interesante, porque además está, es la universidad, es el espacio de pensamiento, pero también es el espacio donde se concentra un sector privilegiado de la juventud. Pero no me acuerdo por qué les iba. Ah, porque hay otro capítulo, que otro apartado que tiene que ver con el proceso posterior a la entrada de la PFP a la universidad. Y como no, y hay dos cosas más que son interesantes, pero que no se les va a contar, ¿no? Porque si no, me va a aventar un trazo de más. Estrategia de mercado alternativa. Hay dos cosas más que contienen el libro. Uno son los testimonios con los padres y las madres del movimiento, y eso es re potente, porque además, después de que detienen a más de 600 o 1000 estudiantes, los que salen a las calles son nuestros papás y nuestras mamás. O sea, porque ya no había estudiantes, además, los que quedaron también salieron, pero muchos se paniquearon y se fueron. Pues muchos decidieron no salir de sus casas, los papás a varios les dijeron no sales. Pero entonces empezaron a salir los papás y las mamás, y fue muy loco porque a mí me tocó estar detenida en un lugar que se llama Camarones, y entonces nos separaron a los hombres y a las mujeres, y yo llevaba una grabadora, me acuerdo perfectamente, después por eso me quería separar del grupo de mujeres. Entonces yo llevaba una grabadora y empezamos a escuchar la radio. Yo no sé qué horas eran, pero la policía preventiva entró como a las 4 o 5 de la mañana, y ya era de día. Y empezamos a escuchar por la radio en una estación que era Radio Educación, donde pues, es bastante más abierta que la radio comercial, que estaba la gente yendo a los lugares donde los tenían. Y que estaba armándose una movilización espontánea, y que la gente que estaban convocando, y los papás y las mamás. Pues imagínate, yo me acuerdo, a mi familia, si mi familia se enteraron porque mi hermano vivía en Yucatán, que es el sur del país, ¿no? Mi papá vive en el centro, mi mamá también en Yucatán. Y entonces, en las noticias, mi hermano me alcanzó a ver cuando con un lechón rojo así, ¡ay, está ahí! Entonces le habló a mi papá, también mi hermachín, y le dijo, ¿y dónde está tu hija? Y entonces mi papá le dijo, ¿y a ti qué mierda te importa dónde está Karina? Y le dijo, pues, prende la televisión porque ya la de la televisión ya se enteraron que estábamos detenidos, ¿no? Y entonces los papás y las mamás empezaron a enterar y empezaron a salir a las calles, empezaron a ir a los lugares donde estábamos detenidos, y yo me acuerdo perfectamente que desde dentro eran calderonas y gigantescos, donde habíamos como 400 personas separados, hombres de mujeres. Cuando empezó a llegar la gente, empezaron a gritar desde afuera, y empezaron a gritar, no, no, no nos moverán. Y entonces dijimos, ¡órale! Y empezamos a gritar, ¡no, no, están solos! Y fue como una hora estándonos de afuera y adentro del galerón, ¿no? O sea, y entonces yo no sé cómo fue el rollo, pero finalmente, ¿cómo convencieron a los guardias para que nos metieran mensajes? O sea, porque yo creo que los papás estaban exigiendo vernos, era ilegal que nos tuvieran incomunicados, en fin. Entonces creo que lo único que lograron fue que entrara una bolsa así grande con mensajes escritos de nuestros papás y nuestras mamás. Y entonces era, o sea, fue ahí la nostalgia, y eso sí fue así, que fue muy loco, porque era fulanita de tal, ¿no? Y todas así de lelo, y papás y mamás diciendo de no están solos, nosotros seguiremos la lucha y no nos olvidar. Cuando me toca a mí, yo así bien emocionada, el patria o muerte del cerebro, y abro mi papelito y mi papá. Primer punto, tienes que declarar tal y tal cosa. Segundo punto, soy un abogado. Tercer punto, di que eres periodista. Y te, ¿qué te dice tu papá? Yo, que hasta la victoria. Mi papá es un dramático de tacataca, no declares sin abogado. Una serie crónica donde vienen las historias de los padres que estuvieron afuera y las historias de de mi hijo no es un delincuente. Hay un abuelo, hay una historia, una crónica de un abuelo que dice, no, no es cierto, nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras nietas no son delincuentes, están luchando por un mejor país. no son unos borregos, van a seguir de pie, y si ellos quedan presos, nosotros estamos afuera, ¿no? O la crónica de una madre que dice, todos son mis hijos y yo no me voy hasta que no salga el último, porque a ella le tocó a su hijo, fue de los que metieron como 3 meses al reclusorio, ¿no? Y entonces, es muy loco porque al final fue el último, efectivamente. Entonces, bueno, viene parte de esas cosas, pero viene también. Se iba a quedar. Fue de los últimos que salieron. Porque además, ya los que quedaron, los que sí detuvieron, que los metieron 3 o 4 meses, los fueron sacando poco a poco, por bloques, ¿no? Hubo algunos que los sacaron 3 semanas después, de los 2 meses, y a los últimos ya los dejaron un policía de la política del desgaste, ¿no? Porque además, después de que nos liberaron al montón, de que nada más estuvimos 48 horas, pues era, vámonos al reclusorio, ¿verdad? Huelga en el reclusorio, y entonces hubo campamento en el reclusorio, en fin. Esta es como la parte vital de la huelga, pero también hay una serie de artículos que hacen análisis sobre el proceso estudiantil, sobre lo que significó una generación que es muy criticada por la izquierda mexicana, por la izquierda políticamente correcta, porque además en ese momento quien estaba gobernando la Ciudad de México era el partido de izquierda, el PRD, y evidentemente los estudiantes y las estudiantes pusieron en un lugar muy incómodo a este partido en el proceso de la movilización. Hubo enfrentamientos muy fuertes, intelectuales a los que hemos apreciado mucho por sus posturas políticas frente al zapatismo, se le fueron con todo al movimiento estudiantil. O sea, de bárbaros insurrectos no nos bajaron, y una campaña muy ruda contra una generación que además empezó a reivindicar el humanizarnos frente a un contexto en donde además pues los medios masivos de comunicación tienen un impacto fuerte en la población juvenil, ¿no? Fue muy loca, yo creo que fue muestra de una generación nutrida por muchas tradiciones. Entonces tú veías desde la confluencia de Che Guevara con los Simpson, o la manga japonesa, ¿no? En la estética, pero también discursos que venían del zapatismo, que venían de las izquierdas más rancias, pero al mismo tiempo más libertarias, toda esta cosa rara que de repente pues son combinaciones muy extrañas, porque no son tradiciones absolutas de anarquismo o marxismo o leninismo, sino que se empiezan a dar fusiones extrañas y raras. Fue también la expresión de una generación que nos hemos formado desde esas diversas tradiciones, desde esas diversas experiencias y desde un contexto donde las industrias culturales han marcado nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, no sé, me siento nostálgica al mismo tiempo, porque yo ya estoy más loca que ustedes, he de decirles, ¿no? Mis cremas de noche me hacen ver más joven, pero en realidad ya llevamos llevamos ya una trayectoria y a mí me da, no sé si entre nostalgia de esa manga de que ya uno se empieza a volver viejita, ver en Colombia como los procesos estudiantiles, o el ánimo y la energía de decir, pues la, ¿no? O sea, seguimos siendo jóvenes y jóvenes que estamos dispuestas a cambiar el mundo y a cambiar nuestras conciencias y nuestros corazones, ¿no? Porque ahí no se cambia el mundo si no se cambia las dinámicas en la cama, en la casa, en la calle y en la plaza, ¿no? Y entonces, pues nada, yo la neta me siento muy contenta de haber llegado a Colombia. Casi que les voy a pedir yo a ustedes que me autografíen por ser parte de los actores y actoras que están pues haciendo también esta historia, ¿no? Esta historia de rebelión, esta historia de resistencia y esta historia que además nos implica el deseo de construirnos como seres humanos, hombres y mujeres distintas, ¿no? Que a lo mejor es donde la apuesta mayor, donde está la apuesta mayor, porque a lo mejor el movimiento llega a triunfar o no llega a triunfar, pero hasta dónde queremos construirnos desde lugares distintos, ¿no? Pero no me voy a poner chipi, no me voy a poner romántica, les voy a presentar un videíto de 2 minutos, que fue justamente en el 2001 cuando el EZLN llega a la UNAM, después de todo ese sentimiento de derrota, de que nos habían sacado de la universidad a punta de toletes encarcelados, pues había mucho desconcierto, mucho desencanto, y el EZLN llega a la UNAM, a la máxima casa de estudios, a un espacio importante, y llega en el 2001, yo pensé que había sido en el 2003, pero no, fue en el 2001, y yo me sé de confesar que este discurso a mí me lleva a decidir terminar mi tesis de pregrado y me lleva a decidir que 15 días después de que terminé mi examen de pregrado voy a vivir 3 años con comunidades campesinas en Campeche. Este discurso me... Es un honor para nosotros, los zapatistas, estar en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hermanos y hermanas de UNAM, queremos pedirles algo. A los estudiantes y estudiantas, queremos pedirles que estudien y luchen, que sin dejar de luchar, terminen sus... Es un honor para nosotros, los zapatistas, estar en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hermanos y hermanas de UNAM, queremos pedirles algo. A los estudiantes y estudiantas, queremos pedirles que estudien y luchen, que sin dejar de luchar, terminen sus estudios, que se vayan de la universidad, que no se queden en ella, que la universidad, con todo y ser universal, es limitada, que allá afuera hay también otro universo y son necesarios y necesarias ahí para que luchen ahí, que allá afuera estamos nosotros y muchos otros como nosotros, que con nosotros tienen un lugar y no un número, que no hagan de la juventud que tienen el pretexto para intentar hegemonizar y homogeneizar al otro alumno, al otro profesor, al otro trabajador, al otro que es diferente. A los profesores y profesoras, a los investigadores e investigadoras, queremos pedirles que enseñen a aprender, que vean y enseñen a ver todo, incluyéndonos a nosotros, con espíritu crítico y científico. A los trabajadores y trabajadoras, queremos pedirles que recuerden que ustedes escribieron antes páginas gloriosas en la lucha por mejores condiciones laborales, que no olviden que fueron ejemplo de solidaridad con las causas justas en México y en el mundo, que ustedes lo saben mejor que nosotros, hagan memoria y vean que el libro de su historia no ha llegado a la página final todavía. Nuestro deseo como zapatistas es que al mirarnos a ustedes y al ustedes mirarnos a nosotros, siempre encontremos dignidad, que con esa palabra nuestros más antiguos llamaban al mañana. Universitarios, universitarias, aquí estamos, ustedes y nosotros somos la dignidad rebelde. Gracias. No, era un vídeo, pero la compuesta es de Oscar y yo no sé cómo se funciona. Bueno, pero no pasa nada, igual el audio dice lo que nada, mal, sí. Eso. No, el audio también. No, pero la cosa era para que vieran la UNAM, ¿no? La imagen también tiene. Es un honor para nosotros, la de la los zapatistas. Pero yo. Si pues no, nada, eso no tengo. Tengo el pen, lo puedo meter para ver si podemos conseguir. Pues no sé si quieren, igual que empecemos el diálogo, porque si no también está como rudo escuchar dos voces una hora, tanto tiempo. Como ya, si después nos dan ganas. Vale. Igual esto no pasaría dejar acá mi computador. ¿El qué? Dejarlo en el computador y luego que lo lleven. Ah, también. ¿Entonces para usted? Sí. Bueno, la caracola ya escuchó un poco de pasión las clínicas, ¿verdad? Porque ya que llegué a Bogotá estaba muy generada. Pues nada, ahora dejamos la palabra. No, sí, ya no tengo nada. Sí, adelante. A lo mejor que nos cuenten, ¿no? Que nos cuenten cómo fue el proceso ahora de la movilización estudiantil, cómo son las experiencias de fanzines, colectivos. O sea, nos gustaría también conocer, ¿no? A la inversa, pues, qué está pasando en Colombia. Tú querías hacer una pregunta que probablemente no me pueda contestar, pero digamos, la huelga de la UNAM, yo creo que ha sido un referente para América Latina. Y precisamente estaba yo llegando a México en esa época. Y a pesar, por lo menos lo que se veía desde afuera, era realmente un impacto hacia la sociedad en general. Es decir, a pesar de los medios, a pesar de todo, era un referente, digamos, de protesta social. Entonces yo siempre me pregunto, ¿esa cosa que termina de esa manera o de otra? ¿Qué impacto tienen posteriormente en términos de movimientos? Es decir, una cosa es la experiencia tuya, en términos de la conciencia que te creó, etcétera, pero tú conoces de algunos movimientos colectivos, por ejemplo, que derivaron, digamos, del proceso de la huelga. Sí, sí, están, por ejemplo, en la huelga se instaló una radio, ¿cómo se llama? La Que Huelga. Y permaneció, por ejemplo, la que huelga permaneció después de la huelga, luego se dividieron y se conformaron diferentes experiencias de radios alternativas que siguen vigentes. Uh-huh. También la gente de la ENAP, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hicieron un colectivo, por ejemplo, que se llama Sublevarte, que es un colectivo que hasta la fecha sigue trabajando y acompaña además procesos en barrios. La gente de Sublevarte ahora está acompañando el proceso en la universidad donde nosotros trabajamos, que también hay un movimiento ahí incipiente por una serie de decisiones autoritarias por parte de la rectora. Entonces han hecho trabajo gráfico, porque eso es lo que saben, ¿no? De acompañamiento de procesos, aparte de una producción como colectivo, pues más personal, ¿no? Entonces la huelga sí desató diferentes experiencias. Esos son dos como historias, dos procesos que tienen su origen en la huelga. Uh-huh. Y que además los propios compañeros y compañeras que están en esos procesos reconocen que es la huelga como el germen de esas iniciativas, ¿no? Muchos otros compañeros y compañeras optaron pues por incorporarse a procesos. Yo, por ejemplo, me fui a Campeche y yo de repente dije, ya, efectivamente hay que salir de la universidad, hay que ir a otros lugares y darnos de topes con la realidad. Y otras compañeras, como todo, ¿no? O sea, como participan y se incorporaron al proceso académico, otras hicieron procesos en las ONGs, o sea, fue muy diverso, pero sí hay procesos puntuales que tienen su origen en el movimiento estudiantil. En México lo que está pasando ahora es que hay un proceso de hacia adentro, ¿no? O sea, desde 1994 hasta 2000 y cacho hubo un proceso de movilización permanente. O sea, salíamos todo el tiempo a las calles, había, si no convocatoria por el zapatismo, el movimiento estudiantil, la APO, o sea, como mucha efervescencia que implicó mucha movilización. Y yo creo que estamos ahora en un proceso de reflujo, en un proceso en donde muchas organizaciones han decidido mirar hacia adentro, reorganizar desde dentro. Se están creando como iniciativas muy locales, hay muchas experiencias y muy dispersas. Una de las cosas que creo que está pasando ahora es que no estamos entreconectados como estuvimos hace más de 10 años, ¿no? Que había como toda una red muy potente. Además la violencia del Estado. Bueno, y que también hay en términos de lo que está pasando, como la violencia del Estado cada vez va creciendo, ¿no? Hubo un ataque que fue emblemático, desde mi punto de vista, que era una caravana que iba a entrar a una zona de conflicto en Oaxaca, en Copala, y balacearon a la caravana. Digo, ahora sí que hablando de los años que uno tiene, digamos que de la generación nuestra, que crecimos con el zapatismo, la forma más segura de entrar a cualquier lugar en conflicto era en caravana. Porque se sabía que estaba conformada en su mayoría por estudiantes, era una onda súper pacífica, ¿no? Y que hayan atacado a la caravana es sintomático de cómo el Estado va a saco. O sea, a saco, hay como, no sé, ahora como el problema es que se termina naturalizando la violencia, la presencia policiaca, la presencia de los granaderos, de los diferentes cuerpos represivos, pero la última marcha del 2 de octubre, bueno, de Tlatelolco 68, la matanza de estudiantes, cada 2 de octubre, se cumplieron 40 años, ¿no?, en el 2008 de la matanza del 2 de octubre, ahí nosotras, bueno, pensábamos, asegurábamos que era un pecado de inteligencia que el Estado intentara hacer algo, ¿no?, reprimir, porque era emblemático, eran los 40 años del Tlatelolco. Pasó, o sea, hicieron la pinza y siempre, los punks, ¿no?, porque son los... El Bloque Negro también, que es un grupo de chavos que sí, o sea, ellos van a madrear a las marchas, ¿no? Pero además también, bueno, es todo un debate. Pero bueno, llegaron, lo hicieron, dejaron pasar solo al contingente que son del Comité del 68, ¿no? Que son como los sobrevivientes del 68, cerraron, madriza campal, montón de detenidos. Entonces, ahí hay también una condición de cómo la violencia del Estado, ¿no?, también sí se está recrudeciendo. Y entonces eso también, desde mi punto de vista, impide que procesos de organización que antes eran como más tranquilos, que podían como hacerse de manera más pública, ¿no? Ahora, o sea, la tendencia es el repliegue, o sea, ya no discutas lo público, ya no te juntes, ¿no? La tendencia es atomizar, fragmentar, la onda de... Pues a mí me importo yo, ¿no? ¿Cuáles son mis condiciones? Y lo demás no me importa, ¿no? Entonces, también creo que eso es algo que está incidiendo. Y el peor mal de todos, bueno, además del Estado, son los medios de comunicación, ¿no? Hay una condición como de indolencia de los chavos, que ahí sí yo siento una brecha generacional muy fuerte, ¿no? O sea, hay nenes en la universidad que repiten tal cual el discurso del menticiero nocturno, tal cual, ¿no? Entonces, eso está haciendo muchísimo daño, porque es lo que decimos, lo que podemos ir armando así como hormiguitas, ¿no?, en términos de conciencia, de propuestas políticas, se deshace en un minuto del noticiero que llega a todo el país, van a comerciales, propaganda, no importa, entonces sí... No sé, y en México yo creo que eso es lo que falta también en América Latina, reconocernos en los espejos de otros procesos. En México, por ejemplo, se empieza a hablar desde hace algunos años del proceso de colombianización, es decir, la lucha contra el narco, que es la guerra contra el narco encabezada por el Estado, ha sido el pretexto perfecto para militarizar el norte, ¿no? Y la creación de grupos paraestatales o paralegales, que ya no se sabe si son militares o financiados por el narco, ha sido el pretexto perfecto para que el Estado empiece a generar políticas de excepción, ¿no? Y esto es muy interesante porque ustedes en Colombia lo han vivido desde hace muchos años. Lo que ha pasado en Honduras con el golpe militar también es el laboratorio de lo que puede pasar en otros países en nuestra América. Entonces, en México lo que está pasando es que la estrategia de la violencia se ha convertido en la mejor arma de desmovilización. Claro. ¿No? Y en la mejor arma de individualización, porque entonces yo me cuido yo, pero no cuido a mi vecino, no cuido a mi vecina, desestructuran las redes sociales. Entonces es muy fuerte, porque después de venir de un momento de movilización tan contundente a partir de los 90s, que duró por más de 10 años con una potencia fuerte, ahora lo que estamos viviendo es un proceso de violencia, donde lo que viene, y ustedes lo sabrán, es la cultura de la no violencia que disciplina, ¿no? Es decir, la cultura de para que vivamos en paz, entonces pues yo no voy a hacer algo que incomode al otro, entonces prefiero esperar la luz verde para pasarme el alto, porque el otro se siente, si yo hago algo que vaya en contra de la norma, estoy violentando a todos, con lo cual cualquiera puede violentarme a mí, porque se justifica. Bueno, lo que quiero decir es que, o sea, como que sí nos falta estos intercambios, como que sí nos falta reconocer lo que ha pasado históricamente en Colombia para que reconozcamos qué es lo que puede, lo que está o lo que podría pasar en México, porque las estrategias son muy similares, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que esos diálogos nos faltan mirarnos con unos otros y con unas otras que han vivido esto, que a lo mejor ustedes lo están viviendo desde hace 30 años y nosotros lo empezamos a vivir de una manera diferente, más ahora, no sé, como hacer esos puentes de encuentro, ¿no? Y también podernos pensar como luchas puntuales, digamos, reivindicaciones puntuales, luego logran conectar con otras de tal manera que o la propuesta política sea más amplia, no sea solamente la reivindicación específica coyuntural, porque puede pasar ese tipo de dinámicas como las que ustedes mencionan, digamos, una fuerte movilización estudiantil que luego es reprimida y no queda necesariamente un proceso político que le toca una base organizada para poderse pensar también como otras reivindicaciones y otro ejercicio del movimiento social. Sí. También tenemos como unos escenarios muy segmentados en términos de los movimientos sociales. Claro. Estaba pensando que dos cosas. Primero, y conectando un poco con Colombia, aunque yo creo que ese proceso está por verse, es decir, una cosa es una manifestación virtual, y que como tú dices, de lo que se trata es la posibilidad de pensar la protesta en otras lógicas, que yo creo que no solamente es porque los, digamos, las instituciones represoras como los militares, etcétera, limitan, digamos, y entonces en ese sentido se sacan propuestas más creativas, eso se les da miedo, pueden ser leídas como más light, ¿no? Pero yo sí rescato, digamos, la manera en que en Colombia, por ejemplo, se hicieron todas esas manifestaciones. Y te preguntaba qué implicó, digamos, la huelga en términos de los procesos posteriores, porque yo creo que lo interesante de la protesta es lo que tú decías, es decir, la conciencia individual, pero también los procesos colectivos que van generando. Yo creo que todavía Colombia, bueno, es una cosa muy reciente, en primer lugar. Segundo, no estoy tan segura que fue más o menos un poco el proceso como en México, porque por lo que yo entiendo, un poco la huelga, además por lo que tú cuentas también, yo creo que el zapatismo tuvo, digamos, esa conciencia social colectiva un papel importante de movimiento, de propuesta inclusive, de proyecto del mundo, ¿me entiendes? Yo aquí veo las cosas mucho más dispersas de pensarse, digamos, más allá de la educación pública y gratuita, y de que se pueda articular dentro de las universidades un proceso mucho más reflexivo, dialógico, con el gobierno, lo que fuese, lo veo un poco más difícil. Y esa es la parte que a mí me preocupa. Por eso te preguntaba, porque ¿qué tendríamos que hacer? Y eso es una pregunta que no para contestar, digamos, que es una pregunta, digamos, a largo plazo. ¿Qué tendríamos que hacer para que esa experiencia pues rebote en proceso, digamos, de mucho más largo plazo, inclusive fuera de las universidades? Eso es lo que la primera otra que estaba pensando era el mal o bien que hizo la política de identidad, porque si bien, por ejemplo, el zapatismo fue fundamentalmente una lucha de pueblos indígenas que tuvo elementos, digamos, de identidad como elementos centrales, yo creo que el zapatismo planteó nuevas éticas sociales, ¿me entiendes? Nuevas éticas sociales, nuevas maneras inclusive de colectivizar, independientemente que sabemos que eso no se ha logrado ni se logró totalmente, es decir, que había muchas contradicciones también, pero bueno, los procesos sociales son así. Entonces me pongo a pensar cómo esa lógica de la política de identidad, que las mujeres, que los indígenas, que los negras, que no sé qué, no ha permitido al final pensar un proyecto que sea colectivo. Y en ese sentido es mucho más difícil hacer proyectos políticos que piensen un proyecto mucho más general, ¿no? Que aunque atraviese la política de identidad. Y aunque eso lo hemos dicho muchas veces en la academia y todo eso, yo creo que todavía sigue como una limitación seria, ¿no? Que yo creo que tendríamos que pensar como pues, ¿cuál es ese mundo posible? Porque de lo enunciativo pues tenemos que pasar a pensar, aunque sea en la micropolítica, en ver las posibilidades que eso genera. No sé. No sé, es que está bien difícil. Es que estoy pensando qué pasa, o sea, no sé, por ejemplo, ahora estoy trabajando con jóvenes indígenas en la ciudad, entonces ellos me explican a mí cómo vienen de su comunidad de origen. En su comunidad de origen es ellos como supeditar su proyecto por personal al proyecto del grupo, de la etnia, ¿no? Llegan a la ciudad porque le están apostando a que estos chavos lleguen a la universidad, posgrados y tal, son brillantes, llegan y entonces ahí sienten que lo que hacen es que están enfatizando su proyecto personal y postergando el comunal, según yo. Entonces me decían, no, es que ustedes lo ven como una oposición, como una cosa que cancela la otra, el yo y el nosotros. Dice, nosotros lo resolvemos porque es un trayecto, vamos y venimos. Yo soy yo siendo nosotros, y somos nosotros cada uno llevando su yo, ¿no? A mí me pareció extraordinario. El tema es cómo lo operas, en términos de que es el talón de Aquiles de la izquierda, siempre ha sido la incapacidad de poder, digamos, tramitar las diferencias, ¿no?, ideológicas, porque nos desgarramos las vestiduras, ¿no?, trotskistas, leninistas, espartaquistas y todo lo que termine en istas. Entonces no hay como esta condición, ¿no? Pero mientras encontramos ese camino, yo sí creo que todos los movimientos lo que hacen es que enfatizan una parte de tu identidad, porque es como un resorte, que es como lo que te mueve para la acción. Ya que en el camino, o sea, que la huelga, por ejemplo, eso más o menos fue lo que intentó hacer, pero no pudo. En México el ejemplo claro fue el 68, porque el 68, a partir de demandas estudiantiles, pudieron aglutinar no solo demandas de estudiantes, ferrocarrileros, obreros, enfermeras, los médicos. O sea, ahí sí fue como, bueno, yo digo, ¿no?, como el ejemplo más claro, más prístino de cómo se puede, ¿no?, ir. Pero pues sabemos cómo terminó en el 68, ¿no? Está. No, yo sí quería decir algo, y es respecto a lo que Ochi está mencionando sobre la conciencia social colectiva. Creo que algo que ha impedido que nosotros tengamos esa conciencia social colectiva es precisamente todo este valor de la modernidad y esa conversión o valor capitalista, que es el individualismo y esta idea del yo. Entonces, ¿cómo yo tengo que empezar a reconocer el otro? Y en ese otro, reconocerme a mí mismo, ¿no? Y en ese reconocernos mutuamente, es empezar a entender que nuestras luchas conjuntas no solamente son hacia la mujer, o el campesinado, o el indígena, o el afro, sino entrarnos a pensar realmente en cuáles son los conflictos que tenemos en común. Y eso nos va a llevar a pensarnos necesariamente en todo lo que tiene que ser la estructura del Estado. O sea, yo aquí ya no me estoy cuestionando cuáles son, sino cómo mis derechos y la defensa de mis propios derechos y de mi vitalidad, es decir, de mi derecho a la existencia, a esa colonialidad del ser, a todo esto que me está llegando, que me crea imaginarios, comportamientos y roles dentro de la sociedad, cuáles son las agencias o esos discursos que están construyendo precisamente esos modelos, cómo yo tengo que comportarme. Y yo creo que en esos modelos de cómo yo tengo que comportarme, cómo tengo que ser, es decir, eso es lo que está agenciando el capital, es donde yo tengo que entrar realmente y que es el punto de diálogo a donde yo creo que tienen que converger todos los discursos. O sea, realmente a cómo creamos liberación. ¿Qué es liberarnos? ¿Liberarnos de qué? ¿Cuáles son las ataduras? Y creo que eso nos golpea a como humanos, es decir, a nosotros, bien sea hombre, mujer, indígena, afro, si no somos todo. ¿Cómo reconozco todas estas luchas? Ahí, y ahí es donde yo creo que es importante hacer ejercicios de memoria. No podemos darnos la cuestión de olvidar. Es que pareciera ahorita que el movimiento está resurgiendo y todo, pero han venido, y la lucha que tenemos ahorita son contextos distintos, digamos, a lo que puede ser México, a lo que nosotros somos, dado las condiciones también de conflicto que tenemos, ¿no? De, digamos, la división de la izquierda que hay, que también ha impedido que nosotros nos podamos sentar a lograr un diálogo real, que creo que es ahorita como la tarea inmediata, ¿sí? Que está pasando, y una de las formas, yo creo que del movimiento, es a reconocernos a nosotros mismos y empezar a lograr otra vez politizarnos, el momento de total despolitización. Si los discursos son vamos, pero ¿cuál es la realmente? Estamos dando nosotros una real conciencia de lo que está pasando, y yo creo que ahí es clave la comunicación y la educación. Solamente llegando a transformar estos imaginarios, informando, digamos, empezar a crear puentes con la gente del diálogo, es que es lo que yo creo que es importante, y es donde a mí me parece fundamental la educación o el mecanismo popular, como para empezar a nosotros, a empezar a articularnos como movimiento, así tengamos unas ideas y unas políticas claras que de alguna manera nos van a embatir todos. El derecho o la defensa y la lucha por la educación es fundamental y persistirá, creo que en todas las generaciones, la cuestión por nuestros cuerpos, ¿sí? Por romper con el machismo, por romper contra el capitalismo, por una vivienda digna, por nuestro derecho a la tierra, creo que son valores fundamentales que hacen parte de nuestro derecho a existir. Como poner, yo voy a contar mi experiencia de lo que yo viví en la movilización reciente de, porque yo sí creo que en Colombia una suele sentir que hay despolitización, que la gente es apática, pero yo veo es que en Colombia, por ejemplo, cuando tú cuentas lo de la caravana, aquí estábamos en movimiento y la UIS adentro estaba el ejército. O sea, aquí ya en la mala, ya todo. A veces como que se piensa, ya no hay más que perder, yo creo que era como eso. Las últimas movilizaciones por educación las habíamos perdido. La ley de transferencias, pues acortaron el presupuesto en educación en general, ¿no? Desde la básica hasta la universitaria. Teníamos así como una racha de perder y perder. Y fue como, bueno, con lo de... con este era como... probablemente perdamos, pero hay que hacer algo. Y pues, va a ser movilización. Y yo sí creo que había unos procesos, por ejemplo, de los dirigentes de la mesa, se pensaron la cosa de que aquí o ganamos simpatía social o tenga. Nos van metiendo, nos rompen las marchas, nos meten las manos, etcétera, etcétera. Entonces, se llevan a cabo estas estrategias que pueden ser light, pero eran una manera de ganar simpatía. Sí, de que las personas como accedieran a acompañar. Entonces había unas cosas muy bonitas que se les llevaban a las casas y después veía pegadas. En esta casa apoyamos a los estudiantes, no a la reforma de la ley 30. Yo soy padre, familia, bueno, una marcha de padres y madres de la Universidad Nacional. Y como que se le hizo la apuesta a eso, pensando que la retirada de la reforma iba a ser una cosa muy difícil. Junto a eso, empezaron las discusiones internas, por ejemplo, nosotras en la universidad, la Escuela de Estudios de Ingeniería, que además tiene el perfil de posgrado, que es una dificultad para parar, etcétera, etcétera, comenzamos las discusiones para la participación. En la Universidad Distrital hay una cosita muy bonita, porque no se hablaba solo... Es como la primera vez que yo, desde que conozco la historia del movimiento estudiantil, como con claridad se pensaba una reforma educativa del país. Y en la distrital tenía un eslogan muy bello que era la educación de nuestros sueños. Es decir, vamos a tratar de retirar reforma y, junto a eso, a construir una propuesta. ¿Sí? Yo personalmente siento que tengo un mal sabor de la victoria de la retirada de la reforma, porque se hizo, no levantamos paro hasta que nos retiren la reforma. Y un día antes de la última movilización en paro, llamarlo así, la representante de estudiantes de la Asociación de Profesores de Universidades Públicas, algo así, nos acompañó y ella nos dijo, como es todo para largo, vamos a empezar, ese era nuestro ánimo. Pero resulta que si nos retiran la reforma, pues hay que levantar el paro. Entonces, ¿por qué parar y llevar a cabo todas estas? No, porque es que aquí matan gente todo el tiempo, por decirlo. Cuando tú cuentas como todos esos procesos, yo creo que Colombia tiene toda una historia en eso. Creo que si hay un aire de apatía en Colombia es porque aquí no llevamos ni 20 años de la masacre de Lope. O sea, una movilización de gente de izquierda, la cual, es decir, somos el país que ha matado más gente en democracia por encima de las dictaduras en Chile, en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa historia nos acompaña. Y sí, creo que eso hace que siempre hayamos peleado como con... No puede ser peor, ¿no? comunidad, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que demuestra el movimiento de estudiantes es que efectivamente, en medio de todo esto que está en contra, hay una conciencia política. La educación es un tema en el que todos entramos, ¿sí? Entonces estaba el CEUNA, estaba, que era la Organización de Estudiantes Afrocolombianos, estaban representantes de diferentes grupos étnicos indígenas del país, claro, con sus reclamaciones particulares, pero dentro de es decir, yo voy a hacer, vamos por la educación del país, ¿no? Y junto a eso nos pensamos la educación de nuestros hijos, es decir, ahí sí empecemos a debatir, vamos a debatir qué es lo que se va a construir. Eso quedó como pues muy desnivelado, porque empezar actividades académicas y construir una propuesta pues es complicado, ¿no? Yo siento que pues la cosa está como en estos momentos aquí así. Sin embargo, yo sí creo que circule eso. O sea, cuando tú hablabas con Marta, nos veíamos, a mí se me erizaba, sí, como que es bien. No estamos muertos en medio de todo lo que pasa, como con este modelo neoliberal que nos fractura, que no, finalmente como que hay una resistencia. Acá, por ejemplo, cuando tú hablabas de que las asambleas duraban 48 horas, aquí hubo una que se nos alargó como 18 horas y estábamos como, no más, ya no lo son. Pues porque hay un desgaste de muchos tipos de la memoria histórica y política del país. Sin embargo, se hizo la apuesta y se intentó, pues, digamos que, bueno, tirar la reforma era clave. Hablando de muertos, la que fue en el libro. El epígrafe del libro es de José Revueltas, que es un personaje que participó del movimiento estudiantil del 68, un intelectual importante en México, que tiene un libro que se llama Juventud y Revolución. Y el epígrafe es eso: dice, uno hubiese querido amar, sollozar, bailar en otro tiempo y otro planeta, aunque se hubiese tratado de este mismo. Pero todo te está prohibido, el cielo, la tierra. No quieren que seamos habitantes. Somos sospechosos de ser intrusos en el planeta. Nos persiguen por eso, por ir, por amar, por desplazarnos sin órdenes ni cadenas. Quieren capturar nuestras voces, que no quede nada de nuestras manos, de los besos, de todo aquello que nuestro cuerpo ama. Está prohibido que nos vean. Ellos persiguen toda dicha. Ellos están muertos y nos matan. Nos matan los muertos. Por eso viviremos. ¿No? Es así como lo que decías. Se me acordé para que se la lleve. Yo considero